microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Miranda. Francisco de Miranda, el gran criollo universal y precursor de nuestra independencia, terminó sus últimos días preso en la cárcel de La Carraca, España. El pintor venezolano Arturo Michelena logra plasmar la figura del excelentísimo general mientras estaba en dicha cárcel. Pero hubo un pequeño detalle que nuestro querido pintor dejó pasar. Un detalle, pero ¿cuál sería? Quizás el semblante de nuestro Miranda no era tan bueno como allí se muestra. O quizás la cárcel no era La Carraca. Pues nada de eso. El peregrinar por las cárceles de Francisco de Miranda comienza en Francia y termina evidentemente en la cárcel de La Carraca, España. Pero el detalle es que el condenado fue tratado como un prisionero de distinción, como el general que era. Este insigne patriota nunca fue maltratado, y mucho menos estuvo encadenado, como se muestra en el cuadro que de él se hizo. Bueno, estuvo preso, sí, que ya es mucho decir. Tristemente, ese peregrinar culminó en el hospital de Cádiz, en julio de 1816. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.